ronca. Probando. Elías, tú me escuchas. Millones de copias vendidas, ronca, Elías. Todas vendidas. Dale, no te dejes, ronca, Elías. El mejor DJ del género del rincón. La mejor canción del género del rincón, ronca.